Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio, Talavera, La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 28 de mayo del 2019. A contar al instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde, las noticias del deporte de Talavera, de La Reina y Comarca. En este día martes nosotros no paramos, por ahora no estamos de vacaciones, sino que muy por el contrario, estamos aquí presentes en el 95.0 la FM, esperando las noticias, esos rumores que van confirmando y que van conformando a la vez la próxima temporada 2019-2020 del deporte talaverano y de nuestra comarca. Nos vamos en primer término a hablar de fútbol sala, porque el Sierra San Vicente Fútbol Sala jugará la próxima temporada en la tercera división de este bonito deporte que se llama fútbol sala. Y queremos hablar de este tema y mucho más con Chema Blanco, talaverano, entrenador del Sierra San Vicente Fútbol Sala. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué tal todo, Chema? ¿Bien? Bien, sí. Moviendo la parte administrativa del club, intentando que salga adelante y la verdad que, bueno, ilusionados y contentos, sí. Me imagino que muy contentos, muy ilusionados por esa posibilidad que se da ahora mismo para la próxima temporada, en definitiva, de jugar en tercera división luego de esos playoffs que no se dieron, pero por sobre todas las cosas porque habéis estado durante casi toda la temporada allí en el primer lugar, liderato destacado en el grupo 1 de la primera autonómica del fútbol sala castellano manchego. No se pudo deportivamente, pero ahora mira lo que ha sucedido, lo que ha pasado y vais a estar en tercera división, Chema, me imagino que muy contentos. Sí, bueno, muy contentos. La verdad que ha sido una lástima porque hemos sido líderes, creo, desde la jornada 3 a la 23 y hay 26 jornadas, o sea, imagina. Pero no subimos como primeros, pero sí es cierto que desde el club había una desinformación. Yo también soy parte de la culpa porque este año, al final, pues según los descensos que hubiera de segunda B a tercera, había más ascenso de autonómica también a tercera. Uh-huh. Entonces, bueno, al final como que estábamos desconociendo que realmente subían dos, que podíamos a lo mejor haber gestionado las últimas jornadas de otra manera a nivel deportivo y haber movido un poco a la plantilla a nivel de presión o a nivel de esfuerzo de una manera o de otra, y no lo sabíamos, y al final, según acabó la liga, pues bueno, la federación nos mandó un correo en el que nos explicaba que evidentemente éramos equipo de tercera división, aunque éramos segundos, claro. Chema, un proyecto deportivo como siempre, te conocemos hace bastante tiempo y tienes una especialización, si se quiere, en el sentido de la palabra, de trabajar con chavales jóvenes en etapa formativa. Le sacas mucho rendimiento tú a los equipos jóvenes y no has sido la excepción con el Sierra San Vicente con este proyecto deportivo. Bueno, yo creo que también en función de la categoría en la que estés o pues eso, la filosofía de cada club y cada entrenador pues tiene su pequeño método, pero sí que es verdad que la gente joven me gusta mucho, pero entiendo que también para que haya un buen rendimiento tiene que haber una parte importante de experiencia. Entonces, ya te digo que no tampoco me gustaría que se me encasillara como el entrenador solo de jóvenes. No, por supuesto. Pero sí que es verdad que me encanta trabajar con la gente joven, me encanta la cantera, me encanta la gente de todas las edades y lo disfruto muchísimo, porque pienso que cualquier club que quiera crecer y quiera ser fuerte pues tiene que tener una base importante, y si no la tiene, pues su crecimiento durará lo que le dure el dinero. Una vez que se acabe el dinero, uh-huh, el crecimiento pues se frenará y no llegará a ninguna parte. Chema, ¿qué nos podrías resumir de la competición en sí, de la primera autonómica de fútbol sala de Castilla-La Mancha, que para el Sierra San Vicente fútbol sala ya es pasado, pero me gustaría que hicieras un resumen y nos comentaras un poco a nuestros oyentes de las características en sí que tiene esa competición de autonómica? Bueno, pues en los últimos años la categoría ha ido subiendo su nivel. Cada vez hay más entrenadores formados en la categoría, lo que implica que haya más equipos preparados. Siempre estos últimos años ha habido bastante nivel técnico. Lo que ha habido es algo de desorganización en los equipos por gente un poco o poco profesional o gente, pues bueno, que viene un poco de vuelta. Y en ese sentido nos ha costado competir bastante, porque al tener gente tan joven pues siempre cuesta un poco más contra la picardía y la veteranía. Pero la primera autonómica es una categoría muy fuerte, un poco desamparada a nivel arbitral, porque bueno, pues solo tenemos un árbitro y un mesa, y al final, como te decía, esa picardía y ese juego por la espalda de la gente más experimentada es difícil de gestionar, pero cada vez tiene más nivel, y bueno, en los últimos años ha crecido mucho. Antes empezábamos jugando en nuestro grupo 1 con gente de por aquí de la zona, hacíamos un par de viajes en autobús, y este año hemos hecho 10 viajes en autobús con equipos de Cuenca, de Ciudad Real, Guadalajara, creo que hay cuatro hemos tenido este año. Bueno, pues la verdad que el crecimiento de la primera autonómica es grande y la verdad que cada vez es más competida. Necesitaríamos también que a nivel federativo pues se le dé un empujoncillo para que realmente pues eso tenga un nivel más serio y no pasen cosas como en alguna jornada rivales que no se presentan y que pueden desnivelar al final que tú seas primero o segundo o rivales que bueno, de ese tipo de sanciones que pueden adulterar un poco la competición al no ser profesional del todo y que es lo que le falta para darse la mano con la tercera, la verdad. A propósito de tercera, ¿qué nos puedes comentar también de ese grupo 16 que le va a corresponder ahora al equipo de Castillo de Bayuela, temporada 2019-2020? Un grupo bastante competitivo, como todos, ¿no? Sí, la tercera al final es un salto importante, como te decía, sobre todo a nivel organizativo de clubes más formados, con más base, pero sí que es verdad que nuestra zona es una zona importante, una zona donde hay mucho fútbol sala y donde nuestro grupo pues tiene que ser a nivel nacional de los más fuertes seguramente. Y bueno, ahora encima baja el Ciudad de Toledo, que va a ser el grupo más bonito y mejor, y la verdad que bueno, que va a ser un grupo muy complejo. Sí que tengo la ilusión en que con trabajo no tengamos problemas, lo digo abiertamente, sí, problemas en mantenernos, pero será difícil y bueno, como siempre vamos a apostar por la gente joven, por la gente que se la haya ganado, la gente de la casa, y tampoco vamos a hacer a volvernos locos intentando hacer una plantilla con mucha gente de fuera, etcétera, porque al final entonces perdemos la esencia de nuestro club y no sirve de mucho lo que hayamos conseguido hasta ahora. Y sí que la veo, la verdad, que va a ser muy muy competida. Es una categoría que cada año cambia de líderes y que da muchas sorpresas, pero veo al equipo preparado. Creo que a nivel de juego el grupo se va a sentir más identificado con este modelo de tercera división que donde estábamos en autonómica, pero claro, a nivel de resultados pues va a haber muchos partidos que a lo mejor en autonómica podíamos ganar jugando regular y en este caso va a ser más complicado. Pero muy contento, ya te digo, contento, ilusionado y deseando darle forma real para empezar a trabajar. Así es, para que el Sierra San Vicente Fútbol Sala con Chema Blanco y todo su equipo puedan enfrentar de mejor manera esa tercera división del Fútbol Sala. Todo esto, repetimos y resumimos, debido a esa reestructuración de la categoría de cara a la campaña 2019-2020 en este grupo 16 de la tercera división nacional del Fútbol Sala, a contar con un mejor coeficiente que el segundo clasificado del grupo 4, tengo entendido y recordar que fue el Racing de Alcázar. Vamos a otro tema, Chema, inevitable, sí, porque tú sabes que comienzan los rumores, estamos a la espera de la pretemporada, saber si el Sol y Fútbol Sala Talavera cogerá esa plaza que pueda quedar disponible para la segunda división o definitivamente va a tener que jugar luego de ese descenso deportivo lamentable por lo demás a la segunda B en esta sí categoría, y tu nombre es uno de los que suena precisamente para sentarse en el banquillo del Sol y Fútbol Sala Talavera. ¿Qué hay respecto de ese tema, Chema Blanco? Bueno, a mí yo agradezco mucho que mi nombre suene y la verdad que bueno, yo en principio sí que tenía ilusión por estar con Talavera y Talavera conmigo, pero supongo que al final el proyecto irá por otro camino porque yo, bueno, al final me he tenido que comprometer con mi club porque las fechas pasaban y teníamos que responder en federación y no he podido estirarlo más. Entonces, pues bueno, supongo que el club está trabajando en la contratación de, pues bueno, de algún entrenador, bueno, que esté o que dé el nivel que el club necesita, y sí que si se me permite, pues yo supongo que el club hará lo mismo por las conversaciones que haya podido tener con ellos, pero ojalá salgan en segunda división, porque cuesta mucho trabajo subir de segunda B a segunda, es uno de los saltos más difíciles en el mundo del fútbol sala, y bueno, yo creo que deben de pelearlo al máximo, porque lucharon mucho, o se luchó mucho para conseguir que el equipo estuviera en segunda división, y espero que consigan mantenerlo en segunda y a partir de ahí, pues bueno. Pero en principio no soy yo, Juanma. Yo sí, ahora mismo estoy con mi equipo en tercera división. Uh-huh. He podido ser yo, pero al final no lo he sido. Y nada, yo lo único que deseo es que el Talavera, como te digo, pueda salir lo más alto posible, que haga la mejor temporada posible, que mantenga la categoría y que nuestro fútbol sala talaverano y de la comarca pues siga creciendo lo máximo posible. Y si mi momento llega, que ha estado cerca, pues llegará en otro momento y sin ningún problema. Chema, sobre todas las cosas, porque tú das allí en el punto que estamos todos de acuerdo. En definitiva, da lo mismo quien nos represente en segunda división. Puede ser el Sol y Fútbol Sala Talavera, puede ser el Sierra San Vicente Fútbol Sala, puede ser el Calera Fútbol Sala, sea quien sea. Lo importante es que entre todos debemos remar hacia el mismo sitio por el bien del fútbol sala, de este lindo deporte que nos gusta tanto. Efectivamente, tenemos la suerte, como te digo, de tener una periferia local increíble a nivel de jugadores, de formadores, de bueno, de ilusión, que al final tenemos una afición, es el deporte, para mí, es el deporte rey de nuestra comarca y de Talavera, y bueno, yo creo que tenemos que empujar entre todos, y como te digo, si no es mi nombre, que en este caso no va a ser seguramente ya, será el de otro, y a desearle la mayor de las suertes, igual que al club, que hagan pues bueno, el mejor resultado deportivo posible y a sentar las bases en una segunda división para en unos años intentar dar un salto más grande todavía. Chema Blanco es el entrenador del Sierra San Vicente Fútbol Sala, que esta temporada, la próxima, la de 2019-2020, jugará en la tercera división del Fútbol Sala. Era uno de los nombres que sonaba como futuro entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera. Por ahora Chema se queda allí en el equipo bayolano, el Sierra San Vicente Fútbol Sala, que jugará en tercera división. Chema Blanco, muchas gracias por estar en nuestra sintonía y junto a los oyentes de deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera Reina y Comarca, y mucha suerte para ese proyecto deportivo del Sierra San Vicente. Muchas gracias. La verdad que estoy encantado de hablar con vosotros y bueno, hablamos durante el año a ver si a todos nos sale bien. Por supuesto, estaremos muy pendientes de vuestra temporada, Chema, no lo dudes. Muchas gracias. Un saludo. Hola, soy Cristian García de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestras jornadas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera la Reina y Comarca, a las 2 de la tarde y 13 minutos en este programa de deportes, en este día martes 28 de mayo del 2019. Ya como era de esperar, José Antonio Dorado Vadillo es el único candidato al cargo como presidente del Club de Fútbol Talavera y va a continuar por 4 años más. Va a seguir al frente de la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera en lo que será su tercer mandato como presidente del Club Blanquiazul, al ser el único candidato que se ha presentado en las elecciones convocadas para el martes de la semana pasada por la entidad. El plazo para la presentación de las candidaturas, finalizó a las 21 horas 9 de la noche de ayer lunes, al ser la de Dorado la única presentada. Si no hay reclamaciones, hoy martes a las 20 horas va a ser proclamado presidente. Recordar que en la asamblea de socios en la que se aprobó la convocatoria de elecciones el martes 21, Dorado presentó la dimisión junto al resto de la directiva que encabezaba, como es preceptivo para poder concurrir a esta reelección que en definitiva se va a dar y se va a confirmar en horas de esta noche. Enhorabuena y mucha suerte para la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera y a su presidente José Antonio Dorado Vadillo. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 28 de mayo del 2019. Y bien dicho resumen deportivo, porque ya finalizada la mayoría de las competiciones en su 90%, estamos resumiendo la participación de los equipos de Talavera, de nuestra comarca, de nuestros deportistas. Ya hemos escuchado entonces a Chema Blanco en este especial, podríamos decir así, martes de Fútbol Sala, entrenador del Sierra San Vicente. Chema Blanco también, que ya descarta su posible llegada al Sol y Fútbol Sala Talavera porque era uno de los nombres que se daba para sentarse en el banquillo del equipo talaverano. Lo descarta totalmente Chema Blanco, como hemos escuchado hace pocos minutos. Chema Blanco, él va a continuar en el Sierra San Vicente. Y nos vamos muy cerquita de Talavera, nuestra comarca, está Calera, porque el Calera también asegura su permanencia en la tercera división, el Calera Fútbol Sala. De eso vamos a resumir la temporada junto a Dani Robledo, su entrenador. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, Dani? ¿Bien? Pues sí, la verdad es que bien, no me puedo quejar. Bueno, ¿qué resumen nos haría del último partido? Primero que todo, Dani, que habéis despedido la competición jugando en casa allí con victoria el pasado fin de semana. Pues sí, la verdad es que el partido no fue el mejor de la temporada, ya que, bueno, pues por la situación a la que llegábamos, necesitábamos ganar los 3 puntos y los jugadores pues llegaron un poquito nerviosos, más de lo normal. Pero bueno, al final lo mejor de todo fue el resultado y conseguimos ganar, aunque nos costó, y poco más. Es lo que pasa y sucede en los últimos partidos, ¿no? Cuando ya te juegas esa permanencia, deben quedar los puntos en casa, debes ganar sí o sí, y esa presión los jugadores lo sienten, sin duda, Dani. Sin duda, ya que en los últimos 3 partidos, 2 en casa y 1 fuera, necesitábamos 3 puntos para conseguir la permanencia. Y bueno, pues el penúltimo partido de casa, que fue contra Tembleque, ganando hasta falta de 14 segundos, que fue cuando nos empataron. Luego fuimos a Ventas con Peña Aguilera, que era donde jugábamos el penúltimo partido de liga. Y bueno, fuimos ganando durante todo el partido y en el último minuto nos empataron y nos ganaron. Y el otro día, pues sinceramente fue todo el contrario. Fuimos perdiendo durante todo el partido. Sí que es verdad que dispusimos de muchísimas ocasiones, pero no las aprovechamos. Y hasta falta de 6 minutos conseguimos empatar el partido y luego dimos la vuelta hasta el 5-2 final. Ese es el resumen del último partido del Calera Fútbol Sala, Dani. Pero ¿qué resumen nos harías de la competición en sí? Me refiero a los equipos que llegaron en la primera posición, en la parte alta de la clasificación, zona media, zona parte baja. ¿Era más o menos lo que tú esperabas para la competición del Calera Fútbol Sala en esta temporada ya finalizada? Bueno, pues un poquito sí. Sabíamos que Infante iba a estar arriba, eso está jugando la liga hasta el último momento, Sacedón, que llevaba una dinámica muy positiva en los últimos años, siempre estando arriba y ha sido el campeón de liga. Y la Solana también sabíamos que era uno de los que iba a estar al título y fue así, los tres primeros pues evidentemente han sido ellos. El resto de equipos pues al final tercera división es una liga con un poquito de incógnita ya que bueno pues no nos conocemos entre todos, aunque ya a base de años vamos conociendo un poquito a todos los equipos y esos equipos sí que los conocía. Luego bueno pues el resto de equipos pues algunos han quedado un poquito más arriba de lo que yo esperaba y otros un poquito más abajo y entre ellos nosotros. Porque sinceramente, Juanma, nosotros esperábamos quedar muchísimo más alto, sí. Pero dado las circunstancias que se fueron dando la temporada, al final pues pasamos a luchar por otro objetivo, que es la permanencia, y bueno, pues, gracias a Dios la conseguimos. Sí, es muy importante esa permanencia para seguir vivo el fútbol sala allí en Calera, que tanto nos importa, tanto nos interesa en Talavera y a nivel de comarca y en esa competición tercera división, sobre todo que estamos en presencia de jugadores muy jóvenes, Dani. Sí, exacto, nosotros tenemos un equipo pelín descompensado, ya que tenemos dos jugadores con 35 años y el resto de jugadores con 22, prácticamente entre 20 y 24 años todos. Entonces, bueno, pues eso al final lo acusan en los momentos claves. Pero bueno, la verdad es que tampoco hay que estar ni descontento, yo creo que el trabajo se ha realizado muy bien, hemos podido conseguir muchos más puntos los que hemos conseguido y bueno, hay que seguir trabajando y empezar a trabajar de cada año que viene y ya está. ¿Y qué tenéis preparado para la próxima temporada? Me imagino quizás traer jugadores también de nuestra comarca, de Calera mismo, mantener la plantilla, o es muy pronto aún, Dani, para ir confeccionando un poco la próxima temporada del Calera Fútbol Sala. Bueno, pues sinceramente sí, yo pienso que es muy pronto porque bueno, acabamos ayer el último entrenamiento en el que nos despedimos todos y yo ahora pues siempre me suelo tomar un mes de relax y de desconexión un poquito. Y luego ya, pues, a partir de julio empezar a preparar la pretemporada y la temporada. Aunque, bueno, sinceramente, Juanma, yo todavía está en el aire que continúe. Tengo que pensarlo y aunque el presidente y la directiva quieren que continuemos, bueno, pues, todavía está un poquito en el aire. Pero lo importante, Dani, que puedas, si no directamente, contribuir y colaborar con el Fútbol Sala de Calera, que puedas mantenerte de una u otra manera, porque gente como tú creo que son aportes realmente para el Fútbol Sala, independiente que sea Calera. Sois personas que llevan mucho tiempo trabajando, currando en el Fútbol Sala, que gusta mucho eso, aun cuando reconozco también que también desgasta, sin duda, Dani, pero lo ideal sería, a lo mejor no como entrenador, que te mantuvieras allí con el Calera Fútbol Sala de una manera asesorando o realizando algún trabajo de ese tipo. No, sí, sin duda, Juanma. Yo nunca creo que me vaya a desvincular del Calera, ya que a mí el Fútbol Sala me encanta. Simplemente que por mi situación personal y laboral, pues tengo que ver si lo puedo compaginar. Este año lo he compaginado, pero haciendo un gran esfuerzo. Y el año que viene, pues tengo que seguir si puedo compaginar la labor de entrenador o si tengo que seguir solamente directivo. Es por lo que lo dejaría, simplemente por el tema laboral, no por otro tema. Y bueno, y también sinceramente, si yo dejase de ser entrenador de Calera Fútbol Sala es porque conseguimos traer un entrenador con un buen nivel y que pueda hacer cosas buenas por Calera, y si no, pues seguiría yo. Aunque bueno, la verdad es que hay una buena opción que creo que puede ser muy buena para nosotros y ya está prácticamente muy avanzada y puede ser la opción que tengamos para este año que viene. Por eso te digo que mi opción como entrenador está un poquito en el aire. Esperemos que así sea entonces, una buena decisión y un buen aporte quien pueda llegar como entrenador si es que Dani Robledo no continúa en el banquillo del Calera Fútbol Sala. Finalmente, y agradeciendo, Dani, que nos hayas entregado y ofrecido la posibilidad de conversar contigo estos minutos, pregunta inevitable, resumen del Soli Fútbol Sala Talavera. Estamos a la espera si sale a jugar en segunda o en segunda B. Yo creo que a todos nos ha dolido, a todos los equipos relacionados con el fútbol sala, clubes, directivos, entrenadores, plantilla, todos muy muy pendiente de una temporada que fue negativa y que lamentablemente finalizó con ese descenso de categoría. Dani, ¿qué opinión te parece al respecto y como resumiendo un poco lo que fue la temporada del Soli Fútbol Sala Talavera? Bueno, pues sinceramente a mí sí que me ha dolido, sobre todo porque tengo a mi amigo Álvaro ahí de segundo entrenador y bueno, pues me hubiese gustado que se mantenga la categoría, ya que es un gran entrenador y junto con Raúl creo que estaban haciendo un muy buen año. Empezaron muy bien, incluso se hablaba de poder luchar por el ascenso a primera y luego bueno, se entra una dinámica en la que se empieza a perder, es muy difícil salir, pero bueno, sinceramente yo creo que no se lo han merecido, ha habido partidos que han merecido algo más y eso ha sido la clave para que descendieran, aunque yo creo que ni eran el peor equipo, bueno, ni uno de los tres peores equipos de la categoría, ni se lo habían merecido. Entonces, pero son situaciones que se dan, por desgracia, y vas perdiendo puntos, un punto aquí, otro punto allí, y te metes en una dinámica que no eres capaz de salir, y creo que eso es lo que le ha pasado al Talavera Fútbol Sala. Dani Robledo, entrenador del Calera Fútbol Sala, ha resumido la temporada para el equipo talaverano ya finalizado ayer, equipo de nuestra comarca. Finalizado ese trabajo ya de temporada, con el despedido ya todo. Dice Dani que no sabe él si va a continuar en el banquillo del Calera, pero lo importante es que no se desvincula y sigue con este proyecto deportivo por el bien de este deporte que tanto nos gusta y nos apasiona como es el Fútbol Sala. Dani, pues muchas gracias por estar en nuestra sintonía, en nuestro programa y mucha suerte para la próxima temporada para toda la gente del Calera Fútbol Sala. Muchas gracias a ti, Juanma, por el trabajo que hacéis. Hola, soy Cristian García de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día martes 28 de mayo del 2019. En la primera parte del programa, entonces, hemos resumido un poco la competición de fútbol sala, del Calera Fútbol Sala, que se mantiene otro año más en la tercera división. Hemos conversado también con Chema Blanco, entrenador del Sierra San Vicente, del equipo muy cercano allí a Castillo de Mayuela, que va a jugar en tercera división. Van a ser rivales con el Calera la próxima temporada 2019-2020 en el fútbol sala, en la tercera división. Y nos vamos ahora al ciclismo, porque el team OID Cycling Ciclos Évora ha obtenido podium con tres deportistas extremeños de sus filas que han llegado a la meta en Mérida. Nos referimos a Antonio Nieto, a Miguel Ángel Muñoz y a Pablo Carrascosa de este equipo que se pusieron en Junior. Podium total completo para el OID Cycling Ciclos Évora. Vamos a conversar con el director deportivo Miguel Ángel Rodrigo de este equipo de ciclismo de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal? Me imagino que muy contento porque es grato ver esa fotografía con los tres chavales de tu equipo ahí en el podio, primero, segundo y tercero. Pues sí, la verdad es que muy contento de atender la invitación de la Federación Extremeña, ya que tenemos varios corredores extremeños y bueno, pues la verdad es que haber podido seguir el podio en las tres primeras posiciones, que aunque parezca así un poquito fácil, según lo ves, no fue nada fácil, pero bueno, la verdad es que se dio todo muy bien, salió todo a pelis de boca, según se planteó la carrera, y bueno, la actitud de los muchachos fue formidable, y bueno, salió todo perfecto. En un circuito de 40 kilómetros, se completaron dos vueltas, tengo entendido, Miguel. Sí, 80 kilómetros total, sí. 80 kilómetros total, por lo cual es un mérito, sin duda. Sí, la verdad es que jugábamos la baza de la sorpresa, se lo dije a los chicos antes de salir, digo, vamos a intentar jugar la baza de la sorpresa, ninguno de los equipos, G-Sport, Salchi, etcétera, pensarían que nada más salir el banderazo y íbamos a tomar esa actitud ofensiva, y bueno, la verdad es que no salió muy bien, o sea, fueron 8 corredores los que pusimos en lista, y los marcamos por parejas, tipo 4 parejas, y un orden de las cuatro parejas para hacer ataques en, de dos en dos, nada más salir, nada más el banderazo. Si no salía el primer ataque, intentarlo de segundo, y un tercero, y de un cuarto, hasta que intentábamos salir. La verdad es que en el segundo ataque ya empezamos a coger tiempo, y bueno, tuvimos la suerte de que dos de ellos ya fueron para adelante la primera vuelta. Habéis apostado a la base importante desde un comienzo, decidido a llevarse la victoria, Miguel, por lo que nos comenta. Sí, la verdad es que, bueno, ellos querían, ya me hablaron, oye, estamos aquí en Mérida, hay un par de ellos que son de Mérida, bueno, uno concretamente de Mérida, pero otro cerquita de Mérida, y bueno, la verdad es que estaba el presidente de la Federación Extremeña, y bueno, pues tenía mucho interés de hacerlo bien, ¿me entiendes? Había competencia por equipos que se por de Andalucía y de Ilel Criado López también de Andalucía, y bueno, y varios corredores del Salchi madrileño que también tienen su fila un par de ellos extremeños, que va muy bien los dos, y bueno, y esa era la incógnita, y buscar la sorpresa de que no pensaran de que faltando 60 kilómetros pudiéramos salir a la ofensiva, y bueno, pues así lo hicimos, y la verdad es que salió bien, ¿no? Y las características del circuito, de estos circuitos llamados en línea, Miguel, ¿verdad? Perdona. Sí, es un circuito de 40 kilómetros, rompe piernas, no tenía subidas largas, pero tampoco era un circuito plano, o sea, por la zona, dijéramos, turística de América, la zona del pantano, ¿no? Un pantano muy muy nombrado, y no recuerdo el nombre, y es una zona turística, y bueno, sí que es una zona de repecho, sí que es cierto que es muy buena carretera, se rodaba muy bien, con lo cual los relevos se hacían perfectamente y cundía el ritmo de carrera, y la verdad es que, bueno, una media de 42.800, el 50% del recorrido con aire de cara, pues la verdad es que, bueno, pues los muchachos rodaron muy bien. A meta llegaron entonces los ciclistas del Hoy Day Cycling Team Ciclo Sébora en la siguiente ubicación. La victoria se la llevó Antonio Nieto, a quien vamos a escuchar en los próximos minutos en sus declaraciones una vez finalizada la carrera. Apenas llegar ahí a la meta, Antonio Nieto dio sus primeras declaraciones, seguido de Miguel Ángel Muñoz y de Pablo Carrascosa, que fue el tercero. ¿Qué viene ahora para tus chavales, Miguel? Bueno, fue una preparación también, que esa era la idea de la competición esta, de hacerlo lo bien como que nos salió y como preparación para la tercera prueba de Copa España, que vamos este fin de semana a Sant Boi, Cataluña, y bueno, pues allí tenemos que, allí hay que dar todo el do de pecho, a ver qué tal se nos da, si nos sale una buena competencia, y bueno, podemos subir un poquito más en el ranking de la Copa España, ¿me entiendes? Porque en el ranking nacional estamos arriba, prácticamente, detrás de la Fundación Contador, pero en el ranking de Copa España, al no haber estado en la primera de Villarreal, sí la segunda, pues todavía no encontramos los décimos segundos, y bueno, queremos a ver si podemos coger puntos suficientes para meternos en el top 10. ¿Y qué características tiene ese recorrido que vais a encontrar ahí en Sant Boi, en Barcelona? Son 118 kilómetros con dos puertos de segunda categoría en los últimos 40 kilómetros, más o menos. ¿Exigente? Sí, ¿con dos puertos? Sí, exigente, ¿no? Además que la zona de Nava y Sant Boi y de Llobregat es una zona montañosa, una zona también sub y baja, no encuentra 5 kilómetros plano. No, teóricamente no hay descanso por la experiencia. Es el mismo recorrido que el año pasado. El año pasado tuvimos la gran suerte de quedar primeros por equipo, que fue donde plantamos ya en segunda posición en la Copa España. Esperemos a ver si podemos por lo menos estar como a la altura del año pasado. Así hay suerte. Una vez finalizada la competición, Miguel, ahí en Sant Boi, en Barcelona, ¿qué quedaría entonces ya que se nos viene el verano encima? Me imagino que habrá un descanso para los chavales, para todos, en realidad. No, este mes es muy complicado. Pasamos después, al fin de semana siguiente fue la rodada, en la Piña Ciclista Monje. Uh-huh. Es una prueba de carácter nacional, también 1-14-2, con bastante puntuación. Pasamos luego al 16 a la cuarta de Copa España en Unquera, Cantabria. Y luego pasamos ya, después de venir de Unquera a Cantabria, andaba pensando, claro, dependiendo siempre del presupuesto que podamos tener, que andamos un poquito flojos económicamente, ¿sí? Pues me hubiera gustado habernos quedado esa semana allí y haber visto los recorridos, puesto que el día 22 O sea, el jueves empezamos la Vuelta a Vizcaya, en Cantabria, que para nosotros, la Vuelta a Vizcaya, bueno, para nosotros y para todo el mundo aquí en España, dijéramos que es la Vuelta a España o el Tour de Francia de la categoría junior. ¿La prueba más importante puede ser? Sí, sí, la prueba más importante. O referente, digamos. Sí, sí, sí, la referente es una Vuelta a Vizcaya, una Vuelta Internacional, en la cual vienen selecciones internacionales y equipos internacionales, y están, lógicamente, todos los mejores, ahí no falta nadie, todos los mejores equipos del ámbito nacional. O sea, de vacaciones nada, queda mucho. No, de vacaciones nada, hijo. Todavía no. Bueno, Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de la OI Cycling Ciclos Team Évora, muchas gracias por estar en nuestra sintonía una vez más a través de la radioemisora de la OID, a través del 95.0 la FM, y enhorabuena por ese podio al completo de esos tres deportistas extremeños de vuestras filas, de vuestro club, allí en la meta final de Mérida. Primero Antonio Nieto, Miguel Ángel Muñoz y Pablo Carrascosa. Enhorabuena una vez más, Miguel. Muy bien, muchísimas gracias, Juanma. Ahí estaremos en la lucha. Un saludo. Vale, igualmente. Hasta luego. Enhorabuena una vez más a la OID Cycling Team Ciclo Sebora por esa victoria con ese podio primero, segundo y tercero. Vamos a escuchar a quien ganó esa prueba en Mérida, categoría Junior, competición nacional de los colores de este equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, Antonio Nieto, que de esta manera resumía el chaval su primer lugar y ese podio, primer clasificado. Pues estamos con el ganador de la prueba, Antonio Nieto, de Santa Amalia. ¿Cómo te has encontrado en carrera? Muy buenas sensaciones, pero lo más importante es que sin el equipo esto no hubiera salido adelante. Bueno, ¿qué estrategia habéis seguido para llegar los tres primeros? Pues teníamos pensado salir desde el principio el equipo, dar la sorpresa. Hemos llegado ahí los tres, intentar no arrastrar a ninguno de otro equipo. Ha habido la casualidad de que ha venido uno, y ya cuando ya hemos los tres de mi equipo y el de Fis Sport, ya lo último hemos intentado dejar a él para llegar a los tres. ¿Lo de dejar a Pablo con él ha sido decisión del equipo? Ha sido decir que uno y otro, hemos salido así, ha salido así y ya está. Bueno, pues enhorabuena y que disfrute de la victoria. Muchas gracias. Dos de la tarde, 34 minutos, ya para las consideraciones finales en este programa de resumen deportivo del 95.0 la FM, OID Radio Talavera la Reina y Comarca, en este día martes 28 de mayo del 2019. Confirmar entonces la noticia que se ha confirmado, valga la redundancia, en horas de esta mañana. José Antonio Dorado Vadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, es ya confirmado reelecto por las cuatro temporadas siguientes, por cuatro años más. Solamente bastará esa versión oficial del club y nombramiento oficial esta noche a las 21 horas por parte del Club de Fútbol Talavera. Nosotros nos comenzamos a despedir. Mañana estaremos hablando de fútbol secano, fútbol playa, que se cita en ese festivo del próximo viernes 31 con representación de jugadores talaveranos allí en Fuensalida. Estaremos hablando también con Adán Trenado, el boxeador talaverano que tiene combate también el día viernes 31, de eso y mucho más mañana en Deportes a través del 95.0 de la FM. Les acompañó Juanma Sepúlveda, que paséis una linda de tarde, nos reencontramos mañana, una linda tarde de martes, quiero decir, nos reencontramos mañana siempre a las 2 de la tarde. ¡Chao, chao!